El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Con todas estas olas creo que voy a saludar a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, pero aparte no, porque... Pero... Hola, hola, ¿cuánto va a estar? ¿2 horas? Hola. No, ya me hizo calentar ya la entrada. Yo calenté el garguero recién. Lo vi tomando agua, ¿era? No exactamente. Ah, porque era, no exactamente. Era translúcido, transparente, no translúcido, transparente. Era transparente, sí. Como bueno, agua sisa de... Para mí es como agua bendita. ¿Qué quiere que le diga? No, ¿sabe cuál es el tema? Que, le arrimaron un fósforo y se prendió fuego. Salvo que se... Tenemos voces extrañas esta noche. Yo sé que ahora vendrán... Caras extrañas. Consumimos si agua... una sí. Perdida en el pozo. Lamento. Bueno, ya. Venía bajando el agua que baja de los manantiales. Venía bajando. El agua que baja de los manantiales, ¿vio? Sí. Ya no se puede tomar. ¿Por qué? Está contaminada con la ceniza del volcán. Bueno, pero le ponemos... ¿Usted se le llenó el auto de ceniza, paisano? Oh, tenía si me habrá estornudado el caballo, mire. No, me imagino. Sí. O sea... Y yo no le pasé, vio, con el que dicen acá en la tele, un trapito, nada, plumero, no, agua nomás al caballo. Se cagó de frío, pero lo tuve que lavar para no rayarlo, ¿vio? A ellos les gusta que los cepillen y que los... son medio... Sí, pero para cepillar el caballo... Cierra los ojitos, sí. A la ovejita, vio. No, la ovejita, no, estoy hablando de la oveja. Porque yo la he estado solo también en el campo y bueno. Y nunca una oveja, sí, vaca, una zorro. Una mano amiga, vio. Sí, pero cómo no. Sí, qué va a ser. Bueno, volvamos a la... ¿Vio lo de la ceniza? ¿Usted se le llenó el auto de ceniza? Ayer estábamos almorzando con un compañero. Vea los autos así, pero blanco raro. O sea, veía autos rojo ceniza. Claro, yo el mío es rojo ceniza. Bien. Amarillo ceniza. Eso no lo vi. Gris ceniza, rubio ceniza fuerte. Eso es lindo. Es lindo. 7-11 creo que. depende qué marca use para teñirse. Claro, claro. Todo ceniza. Sí, sí. Yo eso es sucio. No. Me decía mi compañero, eso es ceniza, eso es sucio. ¿No ve que está muy gris? ¿Cómo va a ser aparte sucio? Todo parejo, ¿vio? Todo parejo. Claro, no, es una joda, ¿eh? Yo lo lavé el domingo, el lunes, todo gris, de vuelta. ¿No tenemos al comandante Jorge acá? Sí, el piloto, dice, comandante de la piloto. Nave. Yo, con respecto a eso, tengo una pregunta para hacerles, queridos oyentes. ¿De la ceniza? No, 466, 4666559, 0237, se está fuera del partido. o 1561-540359. Sí. Sobre este. ¿Vio cuando dicen se estrelló? Se estrelló. Se estrelló. Sí. Bueno, hay distintas acepciones en cuanto a. Eso no es gracioso, me dije, no. No lo pregunto como una cosa graciosa a don Jorge. ¿Vio, don Jorge? ¿Y cómo lo pregunta? Le pregunto, ¿por qué cuando se cae un avión? Se cayó un avión, se estrelló. Tenés ¿cómo razón, se estrelló? Claro. Se hizo mierda. Bueno, cualquier cosa, póngale. ¿Se rompió? Se rompió. Se cayó un avión a tierra. Yo tengo un cuento. Un accidente. Cuando terminemos de... Ahora me acordé, por eso le digo, porque me voy a remember. Cayó un avión a tierra, por ahí cayó en el asfalto. No importa, cayó un avión en el asfalto y explotó. Claro. Un B-52 de la guerra de la segunda guerra, del año 44, bla, bla. ¿Pero por qué se estrelló? ¿Usted tiene la respuesta a eso? Yo no la tengo, yo estoy preguntando. ¿Vos no oíste hablar de los huevos estrellados? No. Esos son los astronautas. Esperá que te estrellen los huevos, a ver. Pero por eso. ¿Pero la palabra es estrellar. Para mí estrellar. Claro. Lo mismo que estrecho. No, estrecho es otra cosa. Una calle estrecha. Magallanes era estrecho. El estrecho de Magallanes. Que no sé si llegó. Porque estaba recordando. Yo le voy a contar algo. Bueno. Ayer estaba escuchando un programa. Estábamos los tres. Año 2005. Ah. ¿Sí? Primer año de la neurona. No me digas. Sí, octubre del 2005. Qué primero bueno. De octubre del 2005. Estábamos los tres y justamente estábamos hablando de por qué le dicen Tierra del Fuego, que hizo la pregunta aquí el comandante. Don Jorge. Usted dijo cualquier estupidez, cualquier barrabasada, que no, ya lo vamos a editar eso en algún momento, no porque son, está en cassette. No son estupideces, da posibilidades. Claro, bueno, las posibilidades son muy estúpidas de él. Son casi utopías. No voy a hacer ninguna conclusión de nada. No le dé pie para nada. No, no me de, no, ese olor a pata que tiene. Bueno, ya lo conozco. Podés darle pie. Bueno, no, porque le decían. Y me acordé de eso. ¿Usted qué dijo? ¿Qué dije? Ya se hace olvidó. Magallanes, el estrecho. Y bueno, ¿dónde está Tierra del Fuego? En Magallanes. Y bueno, ¿qué estamos hablando? No terminó la vuelta al mundo como fue Gaboto. ¿Te acuerdas? Bien. Eso está en los Gaboto libros está del manual del alumno bonaerense. Gaboto está en Pompeya, es una calle. Puede ser, ¿pero sí, qué bueno. dijo acá el compañero? No me acuerdo, ahí no remember, pero ya lo vamos a editar y lo vamos a pasar. Pero no, si no viene con algo las conclusiones, no puede acusar así. No sí. lo estoy acusando, lástima, tengo el cassette ahí. Bueno, traiga usted. No se lo doy porque sé que lo va a destruir. No tengo dónde escucharlo. Menos entonces. Porque encendedores no había. No había encendedores. No, pero palitos sí, palitos sí, el palito, bueno, frotar palitos. Se cagaban de frío. Ellos, el o sea, yo leí una vez que aprovechaban los rayos a nosotros, la familia Rayo. Mira que ya andábamos jodiendo. ¿No? De que se creó el mundo están los rayos. Claro, y entonces ahí caía un rayo y cuando hacía fuego, que caía en un árbol o qué sé yo, ya iban y tiraban palitos para que siga. Cuando fuera. No llovía, ¿qué hacía? Ahí se cagaban de frío. Había tormenta. Cocinaban una vez cada que caía un rayo. Exacto. No, no, comían crudo. Ah, ¿sí? Sí, más sano, sin sal, sin... Yo te voy a decir una cosa, una vez que habían conseguido prender el fuego, no dejaron que se apague nunca. Nunca, claro, y bueno, esa era la idea. Pues no me va a dejar que se apague el fuego, ¿ah? No. Hablamos más o menos así. El fuego nunca se apaga. El fuego nunca. Además, podemos avivar la llama, que... Sí. Pero vos querés que yo avive la llama. No. El hombre es muy temprano todavía. El hombre sus orígenes, ¿no era vegetariano o no? No sé qué comía. Y comerían fruta, algunos. ¿Y la manzana? Frutos silvestres. No, una vez que comieron manzana, chao. Chao. Se cagó el mundo. No descansó nadie más. Yo por eso manzana no como. Yo me tuve que comer una manzana ayer. Ay, oh, qué lástima. Les voy a contar, queridos amigos. Ayer había tres bananas en casa. Oh. Me pegó una banana. No muy grande. Tamaño normal. Normal, estándar. ¿Africana o colombiana? No, tenían con la curvita. Las estándar son de 12. Colombiana. Bien, una estándar de 12. Madura, 10, 12 para 14. Bien, ¿eh? No, madura. Yo presiono, veo como hago así. A esta altura no es madura, es más blanda. Es más blanda. Digo, esto está muy blando. Claro, esto, bien. Pero no le puedo dar a una banana de comer un Viagra. Claro, ¿te cuenta? Claro. No puedo. Claro, no le podés. No puedo. Por después, más que quiera, yo lo hacía. Claro, pues se rompe los dientes después. No pasa queda nada. Queda tan dura. Oh. No, se puede cocinar, come frita, qué sé yo. Ah, mire usted. Claro. No, nunca hice eso. Catarata bueno, sí, pero fritura no. Sí. Ah, sí. Sí, se fritan. Oh. No, no. Después le echan así chocolate. Ya, yo veo. Ala, si tuviste dulce problema con la pastilla. No, yo defensa no. Defensa al consumidor. No, no. Pero no decir que por ahí. Agarro, bueno, no sé, no probé. Y así blandita, digo, ah, esto está. Y la abro. La banana. Sí. Y estaba toda negra. Ah. Bueno, primera desazón. ¿Alguna enfermedad? ¿Cuál es el problema? ¿Alguna enfermedad? Y no me la pude comer. No, pues estaba bueno, mal. Bueno, tenés que aprovechar porque están peleados, Daniel y nadie. Sí. Vuelvo a abrir así. La otra igual. Las tres iguales. Me tuve que comer una manzana. Qué joda, ¿eh? Así y ahí que, le agarró el pecado. Y ahí, así, pecador. Oh. No, terrible, terrible. La verdad que me quedé con la ilusión de comer triste, banana. Me pone sí, triste sí. Esto que me está contando. Hoy paso por un almacén de un sí, amigo. Compro una banana. Aldito, digo, voy a comprar banana. Claro. Una. Pasaba cerrado. Yo no sé si este guacho, porque ya eran 4:30. Estaba encerrado adentro con alguien, estaba solo, se quedó dormido. El día feo, gris. Sí. ¿Cómo estaba? ¿O qué? Pero claro, él no estaba. Ahí no estaba, ni lo había golpeado, queda como él. No. Ahora hay una. Y digo, no, bueno, qué sé yo. Así que me fui a casa tranquilo y qué sé yo. Bien lo suyo, ¿eh? Bien, bien. Bien lo suyo. Es una cosa de loco. Ahí está, por las dudas, tiene el botón. Mirá si golpea y. Te no, dice, mi marido ya se fue. Ahora la ahora agilidad, te toca vos, ¿no? Qué la, sé yo. La agilidad que tienen los monos para pelar la banana, ¿no? No vio que la agarra y la sí, deshoja. No importa, pero está mal. Él es el nuestro sensor y está bien. Oh. Es nuestro, digamos, parámetro. Bien. Señoras, vamos al primer tema de música. Bueno. Si no, ¿de qué mierda? Va a ser. No sé qué va a ser, pero usted ponga el primer tema. A ver. Yo no se lo abrí. Ahora se lo abro para que el señor pueda. No, eso no lo abra. Vamos a escuchar. No, está bien ese tema. No, que arriba se va la. No va arriba, no, no va. No, Johnny la. River es el segundo va tema. Para la promoción. Se lo voy a dedicar al gatito Coco. A mi amigo el gatito Coco, el inventor del éter. Así dice él, pero bueno. Vamos a escuchar un tema musical. Que cuando quiera, arránquelo nomás. Que yo le digo qué es. Esto se llama Techo Pobre, vendría a ser en castellano. Vendría a ser Techo Pobre, Penthouse Pauper. ¿Crees que el bote arribado? Por supuesto, de Bayou Country, 1969. Vamos a escucharlo, dale. But it got La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermú. Hola, hola, hola, hola, está haciendo una cosa que... Se está tratando de acordar de su Facebook, el señor Pablo Gustavo. No lo logra. GP es Gran Premio, ¿no? Sí. O Jeropa, en inglés. Se le escapó. No, James Brown. Señoras, señores, bueno, habíamos escuchado a Crencha, lo dije, 0237-466-6559, 1561-54-0359. No sé si el señor Martín quiere pasar ahora, más luego, se va a ir. ¿Quiere explicar algo? Sí, lo obvio. Ahí viene. Ponga ahí la neurona. Mientras el señor Martín, para mí es un grosso, Rafa. No, la neurona tiene que poner. No es muy difícil. No, la neurona. Hola, hola. Es una cosa de loco. Bueno, ahora va a pasar el señor Martino a explicar lo... ¿Me baja la música, señor operador? Leo que no lo... Merlins. Así... charlamos un poco de nuestro tema. Que nos compete. Claro. No, ¿cómo me pone eso? Mirá cómo me recibe Leonardo Smerling. Es una cosa de loco, el compañero Leonardo Smerling. Su compañero de un programa muy importante que tenemos aquí en nuestra querida radio, FM Moreno. Más o menos así se ríe a veces los viernes en la noche. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tiene el tupé? Sí. Y mucho más que y eso. Mucho, sí, ¿no? No saben las cosas que pasan cuando se apagan los micrófonos acá. Opa. Me parece que voy a venir un viernes a divertirme. ¿Hay fantasmas? No. Hola, Diego. Que andan pululando por el estudio. Algunos fantasmas estuvieron dando vuelta esta última semana por FM Moreno. A ver. Bueno, queremos saber qué los problemas que estamos teniendo con la radio. Digo, tenemos porque yo me siento partícipe, obviamente, de esta querida radio. Y que esto pasó la semana pasada. El viernes alrededor de las 2 de la tarde, aproximadamente un poco antes, 13 horas. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó? En definitiva, digamos. Bueno, lo que pasó fue que existe un ente del Estado que se llama la Comisión Nacional de Comunicaciones, que es la encargada de verificar, de estar controlando permanentemente lo que pasa en el espacio radioeléctrico, como se le llama, que es por donde circulan las señales de radiofrecuencia. Cuando me refiero a radiofrecuencia, no solo estoy hablando de radio, sino también de televisión. Uh-huh. La CNC controla que dentro del espacio radioeléctrico las frecuencias que están asignadas para ser utilizadas por las radios de frecuencia modulada, como las FM, efectivamente sean esas que usan. Uh-huh. Las que están reservadas para las transmisiones de onda corta sean esas las que usan. Y las que están reservadas para... las transmisiones que se realizan desde los aeropuertos sean esas las que usan. Para un ejemplo, ustedes sintonizan la radio FM entre el 89.9 y el 107.9. Uh-huh. Son las frecuencias asignadas para las radios de este tipo. Entre el 108, o sea, un poquito después, ya el dial no llega. El 108 el dial no llega, llega hasta el 107.9. ¿Cómo tiene que hacer algo con eso? ¿Por qué sucede eso? Claro, bueno, en realidad después cuando venga la radio digital se van a hacer otras cosas, ¿no? Pero ¿por qué sucede eso? Porque entre el 108 y el 140 MHz, que los sintonizadores hogareños no pueden, a los que no pueden acceder, son frecuencias reservadas para la utilización de los aeropuertos, ¿sí? Para la transmisión que se hace entre los aviones y las torres de control. Cuando hay problemas en las emisiones de FM, cuando hay radios que tienen transmisores que podríamos considerar truchos, o cuando hay desperfectos técnicos, tanto en los transmisores como en las antenas de las radios, puede pasar que frecuencias que están asignadas para para que estén entre el 89.9 y el 107.9, se empiecen a escuchar entre el 108 y el 140 MHz. Ah. Por algunos problemas técnicos que tiene que ver con la primera, segunda, tercera armónica, que en realidad yo toco un poco de oído, no conozco mucho. ¿La armónica pero, toca de oído? No. No. Ojalá, quise bueno. hacerlo en un momento. Ah, tocaba bien. El bajo, no de oído, porque estudiaba mucho. Se ve cara de estudioso. Sí, ¿no? Estudiaba mucho. Siempre lo digo. Pero no de oído. No. Volvamos a lo nuestro. Al tema. Lo que suele suceder es que a veces, por estos desperfectos técnicos, se empieza a escuchar en frecuencias para los cuales las radios FM no tienen asignadas. Uh-huh. Estas frecuencias están asignadas para la utilización de los aeropuertos. La Comisión Nacional de Comunicación, su objetivo es ir a las radios que pueden tener este tipo de desperfectos, señalarlos y pedir que se apaguen los transmisores hasta que se solucione esta dificultad. La primera vez la CNC hace esto. La segunda vez, si no se hace caso a lo que se dice, se puede sufrir el decomiso de los equipos. ¿Sí? En este momento, y a partir de lo que es la... Vienen con la policía. Exactamente, vienen con la policía federal, porque es un delito de tipo federal. Por lo tanto, actúa la federal, no actúa la policía de la provincia de Buenos Aires, sino la federal. O sea que la policía de la provincia es así. No podemos hacer nada. Por lo general da los datos de la dirección en donde se encuentra. Para eso es policía, está bien. Digamos que antes, cuando estaba la ley 22.285, que fue la famosa ley de radiodifusión de la dictadura, sancionada por un decreto ley en 1980, la Comisión Nacional de Comunicaciones tenía el poder de policía para ir a decomisar aquellos equipos que el CONFER le señalaba. Por lo general, el CONFER señalaba aquellos equipos que interferían las radios nacionales, las radios con no solo mucho poder económico, sino también poder político, sí, para pedir y exigir que el Comité Federal de Radiodifusión les limpie el espectro. ¿Sí? Sí, pasó, sí, en Moreno incluso, sí, con algunas radios que se les decomisaron los equipos justamente por esto. Uh-huh. Con la nueva ley, a partir de la sanción de la nueva ley de la 26.522, me parece que no hay mucho que explicar porque los oyentes seguramente están al tanto, que en octubre del 2009... se sancionó esta nueva ley, ya se dejaron de decomisar equipos por pedido de los grandes multimedios, o sea, para limpiarles el espectro. Y por lo tanto la CNC está por ahora, al menos por ahora, esto no quiere decir que más adelante en la aplicación de esta ley esto no vuelva a suceder, solo está controlando que no se produzcan estos tipos de desperfectos. Toda esta explicación viene a cuenta de que efectivamente el transmisor de la radio tenía un desperfecto técnico que nosotros desconocíamos, porque las mediciones que te permite ver el frente del transmisor no dio cuenta de este desperfecto. Entonces, bueno, llegó la CNC, nos indicó esto. Área 54, está el área 54, acá están los extraterrestres, FM Moreno 90.1. Tuvimos que hacer caso, por supuesto, como dicta la ley, tuvimos que apagar los equipos y mandarlos a reparación. Claro. Esa es la situación, o sea, ahora hay que concreta que hemos vivido. Perfecto. Ahora tenemos que juntar la moneda para pagar lo que nos devuelvan los equipos. Mire usted, razón. Tenemos una fiesta el viernes. Exactamente. Así que vamos a estar ahí apoyando. Como los oyentes. Es una palabra saben, que no me gusta decir apoyar, porque qué sé yo. ¿Vio? Colaborar. Tanto colaborar. Ahí es una buena palabra, porque colaborar. Yo he viajado en el Sarmiento. Y tengo, no quiero seguir contando mis historias. Lo apoyaron mucho, pero moneda ninguna. No, nunca me dejaron una moneda. Me tomaba nene, qué sé yo, una cosa. O sea, esa es toda la historieta que tenemos con respecto a este tema y la falta de, a lo mejor, de la llegada de la radio actualmente. Pero por internet está saliendo. Nosotros estamos saliendo con un transmisor de emergencia, uh-huh, que es el transmisor que el técnico pudo verificar que no producía ningún tipo de interferencia, pero el transmisor que efectivamente tuvo este inconveniente se encuentra en reparación. Como no es para invitarlos a la fiesta ni para decirle que vengan, pero todavía no sabemos cuánto nos va a salir este baile, y nosotros sabemos, los oyentes saben que FM Moreno es una radio que está gestionada por una asociación civil sin fines de lucro. Uh-huh. Nosotros no tenemos fines comerciales, por lo tanto no tenemos objetivos de obtener una ganancia a partir de poner al aire esta emisora, y todos aquellos gastos que son extras, como el arreglo de este transmisor, significan un problema enorme para nosotros. Por eso, bueno, la fiesta en realidad estaba previsto en función de poder pagar otras deudas. Claro. Pero bueno, pero por supuesto está también ahora con el objetivo de poder solventar el arreglo de este transmisor que sufrió este inconveniente y que efectivamente tenemos que conseguir arreglar. Un mecenas que ponga la guita y que no se meta en la radio. Cosa muy difícil. Argentina bueno, año verde, dijo. Bueno, pero qué sé yo. No, ¿por qué esa risa? Y la gente se está riendo como loca. Bueno. Nunca mejor puesta una risa así en este lugar. Bueno, espero haber sido claro. Totalmente. Creo. Y si los oyentes tienen alguna duda, él se va a quedar hasta el fin del programa para... ¿Qué? No, me tengo que ir. Estamos trabajando mucho para la fiesta del viernes, que recordamos que es en el Churqui, ahí sobre... estamos trabajando. Solí, esquina Marcos Paz. Jolie 2637. Así es, a partir de las 21 horas, para la gente que tal vez no le guste la fiesta, esa fiesta con música fuerte que va a ser a partir de las 24 horas, se puede acercar a las 21. ¿Por donde qué puede me escuchar mira tan fijamente a mí? No, yo soy músico. Yo no lo miro a usted porque yo conozco por haber estado junto a usted en nuestras fiestas, que no es de esa gente que no le gusta la música alta y que se puede quedar hasta altas horas de la madrugada. Sí, tengo permiso. Supongo. Long time. Supongo. Bueno, entre las 21 y las 24 se pueden acercar a comer un choripán, una hamburguesa, a tomar algo, a escuchar a Pablo Merletti, que es un trovador de la. Pero de es la de Moreno. Zona oeste. Merletti, pero es de Moreno. Sí. Es de Merlo. Ah, es de Merlo. Entonces, de Merlo, justamente. Ah, bueno, entonces está bien. Toca mucho en Moreno, señor Por Pablo Merletti. Coincidimos en algo. Qué bueno que es alguien que se puede escuchar tranquilamente, va a ir con su guitarra, va a ver algunas. Acompañamientos de integrantes coristas de esta misma emisora que va a estar tocando la percusión, según tengo entendido. Ah, sí, no me invitaron. Qué alguien feo. Que acaba de entrar, ¿no? Entró qué feo, recién. Qué feo que no me invitaron. Yo toco muy bien el pito. ¿Usted no tocó, escucha el programa. ¿Usted? Yo toco el pito en vivo. Sí, bueno, yo escucho a veces el programa. A veces. No, no ese. Usted tocó en la fiesta de los 4 años de FM Moreno. Sí, sí, me ofrecí para tocar. Pero bueno, me dijeron, no. Se ve que no gustó mucho. No, en esta oportunidad tomamos la decisión de hacer otro tipo de evento que tiene que ver con, una guitarrita un poquito más tranquila que pueda ser escuchada mientras se come algo y después apuntando a que la gente vaya a bailar. A bailar. Solo bailar. ¿Quién va a ser el DJ? DJ. Es un DJ sorpresa. Está bien, no sabemos. Hace un mes que se está preparando para este evento. ¿Ah, sí? Sí. Está juntando música, está viendo cuáles son los últimos cortes. ¿Los últimos cortes? ¿Se dice así? ¿Los últimos cortes? Sí. ¿Musicales? Sí, ¿cómo se dice? Es muy viejo. Bueno, pero está bien. Yo lo entendí. ¿Eh? Los últimos hits. Los últimos hits. Ahí está, ahí mejor. Hits. Eso más viejo todavía. Pero siempre se sigue usando. Gracias, Martín. No hay por qué, ha sido un gusto. Tu participación era necesario, yo lo sentí necesario que estés acá en mi programa. Bueno, le había dicho a Cecilia el domingo. Así era posible que estés aunque sea 5 minutos. Como siempre te explayás mal, yo te digo 5 minutos, pero está bien. Tenemos que ir a la tanda municipal, ¿Cómo municipal? ¿Qué? ¿Cómo se dice? Tanda de la media hora. Que no es una tanda publicitaria, que si no es una tanda que difunde la programación de la radio. Exactamente. Bueno, seguimos con esto. Gracias otra vez, Martín. Y gracias a vos. Y déjame antes de despedirme agradecerle a toda la gente que se acercó para ver qué es lo que pasaba, acercó su solidaridad, se mostró predispuesta a colaborar en lo que sea necesario, que siempre eso... Es un gran aliento para nosotros para seguir peleando por construir esta radio comunitaria, seguir recuperando el aire como lo venimos haciendo desde el 2006. Y mejorar. Subir un escalón más. Vamos de por escalón, ¿sí? Pues si no, yo tengo vértigo. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, otra vez gracias, Martín. Gracias, Pablo, por estar callado y no interrumpir, como siempre lo haces. Estoy trabajando, discúlpeme. Estoy trabajando. Ahora que lo interrumpo, me jode. Estamos boludeando. Bueno, vamos a... A la tanda no, vamos a la tanda de media hora y pegar el tema.

was a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces that you find. A pretty face can hide an evil mind. You say, or you give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. La Neurona, un programa que siempre se cuelga, un programa que siempre se cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Volvimos, señoras, señores. Me olvidé de comentarles que nos pueden escuchar vía internet si usted tiene algún problema de así de interferencia. Usted me aprieta el botón y no sale mi voz, ¿no? Yo puedo decir, ahí apretó el botón. Puedo decir, put, y me aprieta el botón. Yo sí. Ah. Bueno, es www.fmmoreno.blogspot.com. Muy bien. Bien. Si no, www.tudial.net. También estamos saliendo por... ¿Por qué ese W no W? Porque me gusta decir www. www. Porque me digo W y lo digo una sola vez. ¿Ya sabes? W. Claro, como la ubre. Bueno, son más de dos ubre. La vaca tiene más de dos ubre. Bueno, lo puedes escuchar por ahí. 4666559 o 15615403 59. Bueno, nuestro amigo Drogocop desde Córdoba nos está escuchando. Sí, mensaje de texto, ¿no? No vino, sí, no vino nuestra compañera, no sabemos qué pasó, después la llamaremos. Pero bueno, está Jorge, el comandante. El otro chanta Diego tampoco vino, el trucho de México. No, verdad, sí. En Cana, seguramente. En Cana, sí, tiene razón. O no le arrancó la motito. Gran Bretaña insiste en que no negociará por Malvina. Punto. Final de la historia. Oh, historia. Malvina Pastorino. Los hemos embocado hasta el mango. Ah, vale, precipito. Así dijo el puto este. Lo dijo el primer ministro Cameron, que no es Mitchell. Es Cameron Mitchell, es un actor. Mientras las Falklands quieran... porque son Falklands. No son Malvinas. Deben seguir siendo territorio británico. Apuntó en el Congreso. Ellos siempre apuntan. Sí, pues tiene un ojo tapado. Sí. Bueno, con un ojo. Cuando... para apuntarte tenés que tapar un ojo, tenés que cerrar un ojo. Eso le quedó esa manía ya. Un ojo solo. Yo vi Pirata del Caribe el otro día, fío. ¿Le dije? ¿Cuál? La última. En 3D. 3D. ¿Por qué será 3D? Y no 3X, jodido. No, 3X no. 3D porque lo hicieron con 3 dedos. Ojo, 3D. Yo pensé que era eso. No, ¿ves qué dice? Estupidez. Después me dice a mí. Bueno. No se vieron Santiago Oscuro ahí, qué sé yo. Bueno, nunca van a negociar la soberanía de las Malvinas. Le dijo a Obama: che, Obama, no me jodas más con este tema. No me hagas. ¿Qué tiene que ver Obama? Si no son nuestras las islas. No, son nuestras. No? Y no, porque ellos dicen que no. Y los falklenses, estos que están ahí, falklenses, que viven ahí, no quieren ser argentinos. Hay uno que le entregaron el documento. Ese lo van a cagar a trompa. No, ¿y por qué no cada uno? Dame el documento. No. Vino a Argentina, le dieron el coso. Así decía, discúlpeme, ¿puedo hacer una acotación del documento? ¿De cómo? ¿Del documento puedo decir algo? Mire que acá la gente que vino a hacerse el documento está chocha. La gente que vino a trabajar del Registro Nacional de la Persona está muy contenta con la gente de mayordomía porque fueron muy bien atendidos. Mayordomía. Pues yo no voy a hablar del documento de acá, voy a hablar de un documento. Aparte le digo otra cosa, Beatriz dijo, como a Palermo le regalaron el arco, yo ya pedí el banco. Epa. Está un poco caliente. Sí, bueno. Bueno, ahora se le va, ¿qué? Se le va a tener que pasar. No, lo van a... Dice, allanaron la Bombonera por supuesta sobreventa de entrada. ¡Qué mentira! Nunca ocurrió eso en el fútbol argentino, ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Hay reventa de entrada? No. Así, no, yo no creo. No, acá no. No, acá no. Dígame, ¿qué me iba a decir? ¿Qué me iba a decir? ¿Qué me iba a contar el documento? Ah, no, después le cuento, ahora no quiero. Sí, me echó, le estoy diciendo el documento. Eso. Era un agente, era un avión que iba. Que volaba, que iba a todos los pasajeros y se le plantó una turbina. ¿Se le plantó? Sí, en la jerga mecánica se plantó el motor. Ah, que es como que queda ahí, trabado. Sí, se plantó, quedó quieto. Se engranó. Tieso quedó. Ajá. Vos tenés que decir, mira, se plantó. Se plantó. ¿Eh? No. Bien ahí, se plantó. Regala un poquito. Bien. ¿No? ¿Qué sé? Iban todos los pasajeros en el avión. Y sí, y los comandantes no iban ahí. El comandante era Tano, no sé si me va a salir el Tano, pero... Dice, señores pasajeros... Cosas sucede, querido mío. Se ha parado el motor en una turbina del avión. Se recomienda ponerse, por seguridad, el cinturón de seguridad y permanecer quieto en los asientos. Si no, nos vamos a estrellar. El avión después de volar encontré turbina. Tranquilamente. No pasa niente, va. Niente. Y termina de decir el cuesta, se planta la otra turbina. A la pelota. Señor pasajero, pongan la almohada, como se dice, cuesta. Airbag. La almohada, airbag. Entre las piernas, pónganse en posiciones fetales, porque se ha plantado otro motor y más. Pero el avión con dos motores puede volar. Bien. Va bien, decía. Agarra y se plantan a la otra turbina. Las dos juntas. Mamma mía, una más. ¡Oh! Sí, señores pasajeros, se recomienda a todos los pasajeros, por seguridad. Dios Benedetto. Que tengan el pasaporte, ¿no? En la mano. Hagan un rollito, ¿no? Y métaselo en el ano. ¡No! La tapa es dura. Mano, dije culo. No, dijo ¿eh? No. Por seguridad. La tapa. Cuando se estrelle el avión, así lo puede identificar a todos. Ah, viene que hay gente de la piel. Pero claro, en el orto no se le va el pasaporte. No, si uno va a fruncir. No, pero la tapa no. La tapa no del... Bueno, dejemos la foto. Dejemos la foto con el nombre. Arenque. Y no me sale. Pero no tiene tiempo. No hay tiempo. Se merda contra el piso. Hay que hacer rock y se le cae la saliva, ¿no? Es una cosa espantosa aquí. Estamos pasando un mal momento. Imagínense. Pues, y yo sigo preguntando. ¿Por qué el avión es estrella? Es porque se cae. Y se cae, pero ¿por qué estrella? Y no otra palabra. Es porque uno cuando se cae ve la estrella. De golpe. Así como los dibujitos. Ay, mamá mía. Es que de los pajaritos dando vueltas. No, entonces se pajaretan. Se muere hasta el pajarito. Sí, pero a ese estrellano tuto. Vos si fuera en un avión lo que menos querés es estrellarte. No. Más no quiero ver la estrellita. ¿Y por qué los artistas quieren llegar al estrellato? Ah, desconozco, yo no sé. El estrellato es porque queda escrachato. El avión también queda escrachato. Estrachato. Bien. Va bien. Vamos con otro tema ahí, el gatito le Coco. Le gustó la propuesta de cuesta de cerrar a su molle dentro de los baúles del espectacular. Carro. Vamos a ver si me querés de verdad. Si veramente me querés. El señor de questo operatore lo conoce. Capaz que sí, capaz que no. Es un test. Un test. Deve agarrar a su molle, questa mujer. Esposa. Es la esposa. No, cuesta de la mano, sino la que la lleva del brazo. Agarra el baúl del auto, si no tiene pide uno prestado. Métala a la mujer y al perro dentro del baúl. O perro. Cierra el baúl con todo cuidado y tiene que dejarlo como máximo una hora. No más de una hora. Dopo de transcurrido el tiempo de una hora, procede a abrir lentamente el baúl y ahí se va a dar cuenta quién es el que lo quiere. Esto es por la fidelidad. Capito. Es una prueba de amor. Dame una prueba de amor. Me cerrate dentro del baúl una hora. Una hora con el perro. Ese me putea, no nos casamos. No nos casamos ni. Ese le digo a uno famoso también, de Uruguay. De Uruguay, un uruguayo. Que patea la pelota. Exactamente. Te voy a dar un departamentito. Sí. Vos me diste todo esto. En Moreno. Yo te voy a dar para que vos tengas, para vos, para tu peculio. Que lo rompe, ¿no? Sí. No sé. Te trabaja mucho. No sé. Bueno. Un departamentito a estrenar en Moreno. Bueno. En la calle Saavedra. No, la Gatona. No. Uno en Moreno Centro. En Los Cañones. No. Aquí en la calle... ¿cómo se llama esta calle? Saavedra. Saavedra. Sí. Y otro en la Gatona. La Gatona, dos. Dos. Uno en la Aguila y uno en Viví. Eso es todo. Y Viacar en tren. Mamá mía, Sarmiento. Firme, sí. Aire acondicionado en pleno invierno. Qué bueno es. ¿Y televisores? Yo he visto televisores LCD. ¿Dónde? En los trenes de dos pisos. Esa me la perdí. Yo lo vi, venía mirando así. Y yo igual duermo. ¿A dónde? En el tren. El tren no es para dormir, es para dormir. Yo duermo. Bueno, ronco. Yo dormía. Roncaba. Así. Se le seca el carguero. Sí, cada susto. Y no abría los ojos. No. No, me daba... El broche la nariz. Me daba calor. Broche la nariz. La calore. ¿De calores? No, me daba calores a mí de abrir los ojos. Dice, mira como ronca. Claro. Bestia. No, pero eso es una baranda dentro de los trenes. Pues los furgones. Alguno que otro, algunos. Eso es lo mínimo. Mamma mía. Mano, estamos fumando. Escuche la tarantela. ¿Sabes dónde sale la tarantela? De la taranta. De la tarándula. Muy bien. ¿Cómo sabes? Porque me recuerdo, una vez ha contado esta historia, estábamos en otra radio. En la televisión. Usted lo habrá visto en televisión. Vamos a contar esa historia, en un rato vamos a contar la historia de la taranta, de la tarántula. La tarántula, la viuda negra. Y la viuda negra. La araña de Otto Occhi. Questo che sia la propaganda dello cellulare, mamma mia. Veramente. De Sotto. De Sotto che se no sabemos. Ma guardami, De Sotto, 19, 20, 15, 14, 1. No. Picciotto si dice enano, no. En italiano è picciotto. Io sono un poco picciotto. Él è picciotto. Ma non mi ricordo. Murciélago, non no sé. Pastenaca è pipistrello. Pastenaca è la zanahoria. Pipistrello. E questo, bien, vamos a un pipistrello. Este es un picciotito. Un picciotito. Perché è più chiquito che il picciotto. No, è normale. A 12 con mucho esfuerzo. FM Moreno 90.1 Estación de Radio.

Sí, ya vamos a ir. Me tiene que dar una oportunidad. Dale una oportunidad. La única oportunidad. Bueno. A ti, a él no. No. Usted me tiene que hacer decir cuándo puede, porque usted es un hombre ocupado. Los sábados a las 23:30, ahí en el Teatro Porteño, Corrientes 16:30. 16:30 no, 1630 sería. Porque 16:30 son como una hora. Las 4 de la tarde. 4 y media. Y dije claro. 23:30. Es una cosa. Bueno, y bueno, acuérdense que está la fiesta el viernes. Parece un personaje de calvo. 17 de junio, a partir de las 21 horas, vamos a comer ahí algo, no sé qué habrá. Vamos a comer un sándwich milanesa. Chori, pati, empanadas. Sí, a full. Vino. Va a ir la gente de La gota. Copa de Armada. Perdónalo, señor, no sabe lo que hace. Quiero tomar un vino con ellos. Listo. ¿Usted lo ve mañana? No los ve mañana. ¿Quién lo opera? ¿Cecilia? ¿Quién opera? ¿Javier? ¿Quién? ¿Mariano? Ah, bueno. Bueno. Sí, porque hace una cosa. Está bien. Voy a ver si me tomo un vino el viernes con ellos. ¿Qué me hace así, Javier? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, a Gatito Coco le quiero decir, y esto es lo último que voy a decir por ahora, ahora vamos a ir a las noticias, que el ruido que escuchó fue crucis. No fue ningún ruido, fue crucis. Haciendo irónico ser un grupo nacional de cuatro bestias como Pino Marrone y los otros que no me acuerdo ahora el nombre, porque me agarró así desprevenido, no lo anoté. Ferkel era el tecladista, Montesano el bajista, un cuarteto. Ah, y Gonzalo Basterrica, el uruguayo, el batero. Una bestia. Bueno, listo. Póngame la música. Estoy entretenido, no pude. Vamos a la noticia. Súbame el volumen. Súbame tranquilo. Un perro causa sensación barriendo la vereda por donde lo sacan a pasear. Impresionante. Esta es la bomba que nos trajo nuestro amigo. Muy bien. El comandante. El comandante. Sigue usted. Yo estaba haciendo el copete de la noticia. Usted bien, tiene que hacer... listo, ya lo leyó eso. Bien. Vamos a ponernos. ¿Para quién se llama? Bueno, un perrito raza Golden Retriever es un fanático de la limpieza. Barre la vereda por donde lo saca a pasear. ¿Tiene mucho aumento en los anteojos? Sí. Porque él es Retriever, es Retriever. Es lo mismo, Retriever. La gente no sabe. Ya está. Este can o perro se ha transformado en una celebridad en internet luego de que su foto empezara a circular. Así, en círculo. Pues claro, circular claro, es círculo. Claro, o como sea, un trompo. Exacto. Se marea cuando limpia. Exactamente. En la imagen se lo puede ver paseando, pasando la escoba en la ciudad de Changchun, en China. Changchun. Perro limpio en Changchun. En Changchun. Que vendría a ser chancho. Debe ser una chanchada. Una chanchada. El perro tiene que limpiar. Exactamente. Claro. Exactamente. Mientras va haciendo su cuidadosa tarea, va mirando hacia atrás, buscando la aprobación de su dueño. Muy bien. Acá, acá. Acá, acá. Hay que ver cómo ladra un perro chino. Uno de acá. Ladrán chino, ¿eh? Ladrán chino. ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! Esa raza de perro ladrado. ¡Au! ¡Au! Pero el pequine no es chino. No es pequine, ¿qué tiene que ver? Pero no, yo para saber, para interiorizarme en el... Y supuestamente de Pekín. Claro, porque es Pekín. Es. Es pequinés. Este dice claro. Pekín es. Ah, o sea que todos los pequín son quilomberos. Porque el perrito es quilombero. Sí. Porque lo usaban para eso, si para no, que haga quilombo cuando venía alguien que no conocían. Ah, los quilombos lo usaban ahí con la luz roja y ponían... No. ¿Sabe? Los ojitos así. No. Y si no... ¡Quieto! Anda a un supermercado chino. Oh, no. También. Al fondo. A ver si... Este pedazo grande. Se buscaste el pedazo. El tema es trasladarlo, porque si el perro barre, trasladarlo a Moreno, lo podríamos traer. Hace falta. No, pero acá hay mucha gente. No lo sobra. Lo manda para la estación. Y ahí va a sacar varias bolsas negras. Lo único que va a tener que pelear con un tigre. ¿Cómo con un tigre? Sí. El Brete se la aguanta todo, ¿eh? En tigre. Y en horario de trabajo, que también cobra. Epa. También es cobra. Ah, está bien. Bueno. Jodido. Pero bueno, el perro es chino. El perro es chino, no va a entender. El perro chino, trabaja. Poco de kung fu ahí. Está bien. Sí, la monela. ¿Cómo sería un grito así, digamos, de kung fu de un perro chino? Pero el perro no habla, no tiene una fonética. Bueno, pero un poco más de violencia. Y ahí levanta la patita, levanta la patita así. Y le hace pis. Al árbol. Bien, está bien. Mientras va haciendo su... cuando se le agarran así de las pantorrillas y le dan... Los perros calentones, ¿no? ¿Cómo hacen? Le dan así. No, ¿cómo? Es decir, a la manita le hace así. ¿Está loco usted? Claro, porque lo agarra así el pantalón, ¿vio? No, le cruza pone así. Las patitas y le da. Por eso que lo quiere preñar el perro. ¿Por qué no sabe? Los pequinés. Sí. No, los pequinés. ¿Para qué perro agarran? No, pero los chiquitos, ¿viste? Pero nunca vi un perro chiquito con uno grandote. Los chiquitos son bravos. Son bravos. Sí, no, pero los grandotes no llegan. Y pero te muerden los talones. Pero sabe cómo... Sí, ¿no? La pucha. Bueno. Zooming. ¿Su quién? Zooming. El dueño. Zooming. Zooming. Es dueño en chino ese. Zooming. No, es el nombre del tipo. Explicó que es un perro muy dócil e inteligente. Así que decidí usar mi tiempo libre para enseñarle algo especial. Tiene tiempo al pedo este hombre. Realmente. Hay que barrer calles y calles. Es chino. Claro. No están tan al pedo. Ellos les gusta la laburar. ¿Pero está jubilado? ¿Qué sabe usted? Pues sí, no sabemos. Bueno, para mi sorpresa parece que le encanta barrer así, que le construyeron una pequeña escoba que lleva a todos lados donde va. Ah, mira vos. Relató su. Como Yuya, ¿no? Orgulloso de su mascota. Ahora digo yo, ¿dónde se la pondrá la escoba? No sé, pero esta es más corta que el otro. Esta arma corta, esa es tuya. Hay que ver dónde le ata la... Viste que mientras va limpiando se va fijando a ver si el dueño acepta lo que limpió. Claro. Y el chino le hace... Oh. No le habla. Pone las dos manitas, las dos patitas así juntitas adelante y agacha el hocico. No. El saludo inicial para el arranque de la barrida. No, pero se da vuelta así y lo mira con esos ojos así tipo Disney, a con los blanquitos. A los... No, que aloqué. No, ¿cómo me arroz el pelo? ¿Cómo? ¿Hay aloj para perra? No hay, que va a haber. Hay aloj con velula. Hay arroz para todo. Con velula. Con velula. ¿Cómo con velula? Con velula, la verde. Las velulas. Velula, la verde. La vele. La de ensalada. Lechuga. Lechuga. La gloria. Todo eso. Bien, vamos a otra cosa. Vamos a otro tema, señoras y señores. Música. Ahora las japonesas se agrandan los ojos para verte mejor. La coquetería femenina parece pasar por la mirada de las orientales. Fíjese cómo se llama esta cirugía. Blefaroplastia. Porque los faros por los ojos. Claro. Blefaros. Claro, pero faro viene de los ojos. De los ojos. Y plastia de la operación. De la plástica. Eso. ¿Y ble? Claro. ¿Y ble? Ble viene de ble. Del porque ble. Le dan un brillo. Claro. Le pasa una franelita y quedan así brillantes como esta chica. Qué linda, ojo, que tiene esta japonesa. Yo le doy, Sí. Yo le doy. Raro que no tiene el pelo azul. Pero le quedan bien los ojos grandes, le quedan bien. ¿Le quedan por bien? ¿Por qué? Porque todo entra por los ojos. No, pero aparte... No, todo entra, es un dicho, pero... Pero aparte es para verte mejor. También, es otro dicho. Pero si tuviera el pelo, ¿ves los dibujitos? ¿Los cómics de ellos? Ah, sí, los hentai se llama. Hentai. Bueno, veo que le viene verde, viene azul, los cabellos vienen de todos colores. Sí. Me gustaría que tenga cabello azul esta chica. Por ejemplo, a mí. Ah, no estaría mal, azul. Sí. Dice así, la cirugía que les agranda los ojos a los orientales, a las orientales especialmente, porque... No, a los orientales porque es para todos. Se llama, como dije antes, blefaroplastia. Sí. Blefaroplastia. Y se la realizan en su mayoría mujeres menores de 30 años. Ah, mira vos. Cada vez son más las chicas que recurren a esta nueva cirugía. Todo un furor en Asia. ¿Hacia dónde? Hacia allá se van ellos. la parejita. Y ahí termina. ¿Mm? Hay una nueva tendencia en el mundo oriental, occidentalizarse los ojos. Las cirugías que ayudan a lograr este propósito, ya dije cómo se llamaba, y epicantoplastía. Y su aplicación crece a pasos agigantados en Argentina. Fíjese. Sí, parece que aquí también se está haciendo ese tipo de operaciones. Para verte mejor. Sí. Para ver lo que pasa mejor. No hay mucho para ver. Bueno, de acuerdo a las publicaciones periodísticas, este procedimiento hace años que es furor en Asia y hoy pisa fuerte en las comunidades taiwanesas, chinas y coreanas de la Argentina. En coreanas le hacen la córnea. Corneanas. Claro, ahí le sacan las protuberancias óseas de la frente. ¿Usted dice que le sacan de acá? Los córneos. ¿Y de acá? Los córneos. ¿Y que se le saca así los ojos y se lo van redondeando? No, los córneos. Los córneos. No, estos son los... Ah, córneos. Los córneos. La córnea es una cosa y los córneos salen en la frente. Y los cornetes acá en la nariz. Y los cornetes en la nariz. Bien. ¿Que eso se tiene que operar a qué? ¿Usted tiene cornete? Sí, grandes. Grandes cornetes. No, mamá mía. Yo también. Bueno. Cornuto. No, ¿cómo cornuto? Dice... No, cornuto es cornetudo, otra cosa. En Italia. En Italia de ser cornudo es jodido. Jodido. Te agarra la mafia y te lo serrucha, ¿no? Agarran la cosa esa. El otro día vino, eso me hace acordar un afiliado que vino, todo vendado así. Con el coso así, con el... ¿Qué te pasó? ¿Dónde metiste el dedo? Dice, no, con una amoladora. ¿Cómo con una amoladora? Y te quedó entero el dedo. Sí, no, me corté un poco, pero mira cómo está vendado. Sí, pero el dedo es largo. El tendón. Ahora creo que se lo cortó así. Es peor así, claro. ¿Cuántos puntos te hicieron? 18. ¡Mamma mía! 18 puntos. ¡Qué claro, venía. ¡La pucha! ¡Mamma mía! Que lo parió. Bueno, una de las de esta cirugía, la blefaroplastía, ya ni sé cómo se dice, asiática u oriental, crea un surco o un pliegue en la piel del párpado presente en el ojo de los occidentales, pero que no está en la mitad de los orientales. Bueno, está en no la otra está en la mitad de los orientales. No, está en otra mitad. Está en la otra mitad. Y que hace que el ojo se vea más grande. Ah. Y eso es un símbolo de belleza para ellos. Está bien. O sea, si vos no tenés, vos sos una mitad de una parte... Esto del pliegue o surco que tienen, sos lindo. Son más lindos que los otros, la otra mitad de los orientales. Sí, dice la noticia. Son pero, más occidentales. Pero son más occidentales. Si el Signore te ha concebido così, ¿por qué modificar las facciones? Te cuesta. Yo estoy enojado raza. Con una sola parte de mi cuerpo. Con todo que tenemos, todo lo mismo. Todos tenemos lo mismo, pero uno más grande, otro más chico. ¿Por qué? Esa diferencia. Porque una cosa estándar, 12 todo 12, ¿por qué hay 14 el señor, 18? El señor escribió cosas injusta, es injusto. Injusto, ¿por qué 5? Mamá, ¿por qué? Mamma, 5 non sono valorizzato questo. Hai di 5? Hai di 5. Ah no. È un poco vestuario usted. Poco vestuario, bien. Bien. Esto lo declaró la doctora Moon Hyun-sin. Moon quien... no es luna, Moon no es luna. En inglés sería luna. Y Young es yogur. Young es joven. Yogur de luna. No, joven. Joven. Luna joven. Luna joven sin. Sin luna. Sin joven. Luna joven. Sin luna joven. O luna nueva. Ah, hoy hay un eclipse total de luna. Sí. No la vamos a ver si está nublada. Como la canción. Tenemos una suerte nosotros. Cada 100 años pasa. La ceniza, viejo, la ceniza. ¿Qué tiene que ver la ceniza con el mismo? Porque no, no se ve todo eso. Emma, no se ve por está nublado. Nos prohíben fumar en todo lado y tenemos ceniza en todo el planeta. Son las nubes, no. Son las nubes, no. Prohíben pitar en todo el mundo. Y ahí está usted lleno de... está pitando menos ahora. Pito menos, pero pito. Yo no estoy pitando un sorongo. Pero no se puede fumar en los bingos, en los casinos, en los estadios de fútbol. No sé más, no. En los recitales. Están con los láser. Están con los láser, la marcan así, lo vienen y lo bajan a cachiporrazo. Este multa. O eso lo multamos. Este es una mulata. Sí. Le hacen con el rayo láser, le hacen acá en la frente, le hacen una marca. Como Schwarzenegger en la película, cuesto de los tiros. De lo tiro. Le meten un balazo en el valero. Vale. En la capocha. La capocheta. Oh, mamma mía. Valero. Valer es un... Más sabe lo que me acordaba oggi, per la tarde, la perenola. La perenola. ¿Qué? Allá le decían uno de la perenola porque toma todo. Vio que decía toma sí, todo. Sí, mano. Toma todo. Toma uno, teca uno, agarrame este, sacame el otro. Es una boludera sí, sí. Perenola. Sí, mira. ¿Por qué pelotudez no entreteníamos, eh? Era fantástico. A mí me gustaba. Te toca a vos la perenola. Ay, toma todo. Ay, me quedo. Sí, pero no. Era unos billetitos, ¿no? Es como una la ruleta rusa. ¿Usted jugó a la perenola? Sí. Y el tema cuando juegan con la chica. No, más eso no, lindo. A ella le gustaba todos ponen. Ah, todos ponen, porque toma todo, pone toma uno. Toma todo, todos ponen. Ah, tenemos. Bueno, seguimos con los ojos de los orientales. Sí, bueno, va. ¿Quién es la encargada de esta luna joven sin? La doctora. Sí. ¿No? ¿Quién es la encargada de realizar estas operaciones en el hospital italiano? Madre, pues, tendríamos... ¿Hacia acá? Hacia en el hospital italiano. Lo italiano. Italiano, chino, coreano. Lo italiano es lo mejor que hay en cirugía. Italia. Lo mejor es pasta, Tanaya. Berlusconi. Lo mejor es pasta, sí. Lo mejor es presidente, el primer ministro. Primer ministro no hay lo otro primero mafioso, que... ¿no? No, qué sé, tenemos todos los primeros. El Berlusconi. Sí. ¿Cuál? ¿Entrará en el promedio ese de 12? Ah, Mac, yo creo que no. 12 mil millones de euros. No, no, 12 el otro. El tamaño del piccolo, usted dice que es piccolo. Es piccolo. Es más, ¿qué le importa? Es piccolo, sí, macho. Pichetera Matacalán. De los 12 del patíbulo. De los 11 del patíbulo. 11 o 12. 12. Era. 12. Pero 12. Questo è uno. 12. 12. Me gusta decir 12. 12. 12. 12. 12. Mamma mia. 12. È castellanizzato. E per questo tutti los orientales, questo chinito, sí. Van all'ospedale italiano. Van tutti all'italiano. Nosotros le abrimos lo occo. Bien. E lo occo. L'Ocote. Ma che dici? No, Ocote no. Ocote è questo del cocotto. Il cocotte no. La tracchetta d'autonomia. La nuece. La nuece di Adane. Di Adane. Mamma mia. Oh, hai cada chica con nuece di Adane. Oh, più? Oh. Questa chica nazione fagiata, Sì. Le sobra un pedazzo. Mamma mia. Sì. Lo che la tiene hecho l'ha fatta nosotros. Esatto. È tanta carne morta. E c'è una via che era una chica sì. Una chica. Sí, alguna chica, sí. Yo, justo estábamos los mejores, ¿vio? Y claro. Yo, sin querer, deslizo la mano suavemente por delante. Pero me asusté. Me marqué, ¿no? Mamma mía, te atravesé, dije yo. Es una bestia. Y me dijo, sí, amorcito no mío. Y yo nunca pensé que se iba a estirar. Ma, volvamos a la noticia, por favor. Bien, ella explicó que el 70% de los pacientes que recurren a esta cirugía son mujeres de hasta 30 años, en su mayoría entre los 12 y 20. Por otra parte, la epicantropolicantística agranda, o sea, la operación, agranda el ojo quitando, se me mezclan los idiomas, el aspecto típico oriental. Es un poco como lo que decíamos, occidentalizarse. No me saque, espere un cachito. No, solo. Es una porquería esta máquina. Ahí, bien, sí. Aquí los pechos. O sea, en Argentina, las Argentinas, calculo yo, los pechos. Mientras en Occidente la coquetería femenina pasa por agrandarse los pechos o la cola. Está bien. Para las orientales lo primero es agrandarse los ojos. Si no nos ven. Una vez que se agrandaron los ojos, se agrandan los pechos. Ma, per si agarra... Vamos de a poco. Se agarra, se agranda la cosa. Vamos de a poco. Mire usted qué cosa. ¿Qué sale, no? Si usted cruza. Esto es relacionado con esta cosa de acá. Uno burro con uno conejo. ¿Qué sale? Una vez me habían dicho que salía. El loco del conejo para afuera. ¿No? Ahí se le agrandaron los ojos. Ma, esta tiene que hacer lo mismo con esta chica. Es más fácil hacer la changa chunga, ¿vio? Agarrar un negro africano. No, se le agrandan el ojo. Yo no sé se si está la bolita dura. No creo. No, mire cómo lo digo. No creo. No creo, se la bancan las orientales. Ellos son mucho, los orientales son mucho de la hierba. Acá también pueden usamos tener la hierba. Un tratamiento sí. Vegetariano. La zanahoria. Berenjena. Pepino. Berenjena. Sandía. ¡Sandía! Así de una. Puñete. La sandía es buena. Mucha agua. Sí, antes yo comía mucha sandía. Hace orinar, se mide en cualquier lado. Sí, mamma mia. Y yo soy diabético, imagínese. Bueno, con la sandía está completo. Estoy completo. Mamma mia. Yo me llevo el papagacho en el auto. Es verdad, pero yo llevo la chata. Sí, listo, el de atrás. Yo llevo la chata en el auto. ¿Cómo la chata? Más fácil. Claro. En invierno. En maneca se pone la chata. ¿Por qué usted no tiene calefacción? Mamá no tengo, se me ha roto. ¿Qué parece? Así que me ha llevado 15 cuadras, me he cagado de frío. Oh. Es una ¿Pero cosa no la hizo arreglar o compró en Brasil el auto? No. Cuesta de acá, se rompió. Una desgracia del señor. El bulbo raquídeo se le ha roto. Entonces, y no lo puede arreglar. La médula de questo sistema, el pituto, no funciona. No funciona. Ahí estamos. No señora, pasa, no pasa el agua caliente. Si no funciona el pituto y sin calefacción. Y el agua del auto no pasa por los intersticios intermoleculares de la cañería. Entonces no transmite el calor de adentro para afuera. Entonces el habitáculo no se calienta. Entonces, no hay forma de calentarse. O sea, no. Resumida cuenta, se rompió. Ta. ¿No yo le dije, consígase una. Escato. Escato. Y no anda. Y bueno, yo le dije. Sono malato. Son malato. Ta, mamma mia. Malato. Ahora vamos con el señor Ileo, que es el encargado de mover algunos botones, y vamos a ir a la tanda de la media hora. Más noticias. Después vamos a noticias, veramente. Tenemos el caballito pintor. Ah, tenemos el caballito pintor que nos va a contar aquí el comandante John. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Todos los jueves de 19 a 21. Convocatoria a la unidad de clase por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. El viernes 17 a las 21, FM Moreno está de fiesta. Acercate a las 21 a escuchar a Pablo Merletti. Y a las 24, Pachanga. FM Moreno construye, colabora y divertite. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011. Un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada.

toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Señoras, señores, esto es la... ¿Qué carajo? Ah, la neurona. Ahí está el tenemos el caballo pintor, estamos viendo el video. No sé cómo no le cortan... Qué pedazo de lápiz, ¿no? Sí, está. Mira cómo lo agarra. No sé qué carajo pinta, porque la verdad es una mierda está haciendo. Y se le cae... ¡Uy! Dije que se le cayó. Se le caen los pinceles, un desastre. Sí, ¿qué es lo que pinta? No sé, ¿qué está pintando? Mira, está haciendo eso mamarracho. No, ahora lo dio vuelta. Bueno, está bien. Bueno, quieto, Daino. Mira cómo es. Quieto. Y se escapan. Ah, qué hermoso. Qué linda pintura que hizo. Hermoso. La verdad que ahora lo pinta el tipo. No, lo único que lo salva a caballo. Cállate. Mira, a mí no me insultes. Primero, a mí no me insultes. Te voy a cortar. Seguí pintando. No habla caballo. No, pues yo entiendo el idioma del caballo. Ah, como el llanero, sí, como entiendo, el zorro. Escúcheme, yo entiendo la de la yegua, no voy a entender lo de los caballos. Claro, lo único que lo salva es que la mujer es una yegua, pero después el caballo te no sirve para nada. Escúcheme, 0237-466-559, 1561-540-359, el caballo sigue pintando. Bueno, y ahora vamos a leer un poquito. Pero un momento. Él quiere mandar, pero no... Yo pensé que su seña era acá esa. Tenemos Drogocop. Nos hace una pregunta desde Córdoba. Ah, bueno, dígame. Si será cierto lo del mito de las orientales. Yo nunca estuve. Es algo profundo. Horizontales, no orientales. Horizontales. El tema es ese. Vamos a estar analizando este tema. Yo creo que no. Vos sabés que es una deuda pendiente. ¿Sabes que yo? Pero mire, ¿sí? Qué cosa muy sencilla. Y páguela, mijo. No, mire que no tengo ni... No encuentra. Ni pagando. ¿No? Que no son corruptas. Tiene que ir. Un día se toma el sarmiento. Vale. Sale con tiempo. Pero se toma el tren. Ni pagando, ni billetera Matagalán. No, acá no hay. Pero alguna ahí dice caponecita, te ha chetado lo. Ay, pero vamos a buscar algo que más o menos sea interesante. Pero no, usted fíjese una cosa, que toda la ropa importada, ¿no? Toda la ropa importada de China, Taiwán, esas cosas, que vienen bombachos y todo, vienen normales. Para la, o sea que no puede ser. Porque no... tienen los moldes de, claro, de los orientales, de los occidentales. Que va en el mismo lugar. Pero al revés. Se ve que en la época de la creación habrá quedado de costado. Las medidas vienen más chicas. Ah, sí, aprieta. Vos ponete en talle 46. No. Chino. No. No, porque bueno, me has agarrado lo de cabeza. No te va. Y sí, te la va a apretar. Y sí. A mí me pasó. Bueno, nos está escuchando Luis Rayo, mi hermanito, desde Parque Patricios. Muy bien. Se está echando bien. Cada cual pierde el tiempo con lo que quiere. ¿Y si no hay una mierda para ver en televisión? ¿Qué va a haber esto? No, sí. La pelea de Furlan. Bueno. Habíamos escuchado también a Led Zeppelin, Black Dog, que se puso a tocar la guitarra Leo, y gracias a Dios estaba desenchufada. bueno. Listo, ahora sí, música de noticias, dale. Informa Tiempo Nardo. Caballo Pintor tiene exposición. Napoleón, el caballo pintor, ha conseguido tener su propia exhibición en la Galería de Arte de Barcelona. ¿Qué tal? Estamos en el horno. Bueno, el artista catalán Sergio Caballero, como no podía ser de otra manera. Catalán, como el pito, exactamente. Caballero eran los que tenían caballo. Claro. Eso es caballero. Claro. Bueno. Le enseñó a pintar a un hermoso caballo llamado Napoleón. Más loco que la mierda era. Claro. Le hubiera enseñado a pintar a Josefina. Y no sé. El equino. ¿El equino? Sí. No es la esquina. Ahí aparece. No, es un primo. Es un primo de. Ah. Sí, sí. Es una familia de locos. Ya con el nombre Napoleón. Napoleón, ya está. Básicamente sostiene el pincel con la boca. Entonces, y no, realiza. Si no, con qué. ¿Dónde le van a meter el pincel, no, pobre caballo? Luego que mira si medio... Ahí está. Está rezongando, hay que ver dónde poner. Porque él le dice, él le está diciendo el primo que es un elefante, que tendría que haberle hecho otro color. Y el caballo, como es loco, le dice, no, este está bien. Aparte de daltónico. Eso, no sé, eso no dice. Sí, bueno, yo le traduzco lo que están Napoleón hablando. Napoleón es daltónico. Bueno. Lo de movimientos afirmativos. Claro, le ponen el pincel en la boca y realiza una mezcla de repetición compulsiva. Póngame la repetición compulsiva, por favor, Leo, que la tenemos grabada. Y hace así, claro. Y está haciendo así. Como la propaganda esa del Clio, que van todos así. Claro. Bueno, basta. Pará. Sácamelo del aire. Tiene una monótona tortícola y secuestre. No sabemos qué corno es. Ecuestre. No la para ni con cuatro. Por la duda. De mover la duda mandamos el de pito, mover está el bien. Cogote. ¿Qué sé yo? Y mucho agacharse a juntar los pinceles. Epa. Y ahí donde lo empoman. Eso, no, eso como agarran el jabón. Los pomos de pincel. No, le dan otro pincel. Eso como el jabón, ¿viste? No, lo empoman, no, quiere decir que agarran el pomo de. Pará, dejá de hablar. Le ponen ahí el color. Claro. Sus cuadros cotizan entre 5.000 y 10.000 dólares. Ah, la mierda. No hay ningún boludo el caballo. Y el dueño ni te digo. Pero aparte siempre, yo no sé por qué el caballo no toma nada si tiene cuatro vasos, ¿no? Bueno, la cosa así. Y hace expresionismo abstracto. Abstracto. Sí. Si bien uno podría llamarlo enchastre, caballero, que es el dueño. Muy bien. ¿No? Se refiere a la producción de Napoleón como dijo acá, expresionismo abstracto. Claro, andás a ver, sí. Mirá qué lindo, ¿te gusta? ¿Qué es? Dejalo a tu imaginación. Escuchen los aplausos. Recién me entero lo que es abstracto. Claro. Es un choreo. Bueno, 9 de sus obras se exhiben hoy en la Galería Mut de Barcelona. Papi. La galería de puta madre. Claro. No, si usted... Mut te quiere decir que no va a decir nada. No, Mut. Y doble T. Tatechito, una cosa así. Bueno, si usted es de las personas que prefieren conocer la verdad y a sostener una esponjosa ilusión, quizás, bueno... Hemos visto el video y realmente es una cosa espantosa para este artista que demuestra su talento. Así que seguimos con esta noticia. Ah, tenemos un mensaje. Bueno, hasta que lo lea Pablo, Dios mío. ¿Para qué agarró el teléfono si no va a poder leer? Javier de Rififi, que está escuchando el programa, pero sale con mucha interferencia. Sí. Sí, bueno, hemos... Ya hemos dado la explicación. Sí, por estuvo qué, Martín bueno, aquí. Un inconveniente... Técnico. Tenemos... Que a la brevedad se está solucionando el problema. Bueno, no han hecho a tiempo arreglar el equipo. Así que calculo que mañana, entre mañana y pasado, calculo que ya está todo cocinado. Vamos con otra noticia, dale. Peluquero muerde oreja de cliente. Un peluquero fue acusado de arrancarle de un mordisco media oreja a un cliente que se quejó de lo lento que le cortaba el pelo, y no es Tyson. Y lo llenó. No es Tyson. Ya, le llenó. Mira, hay cada cliente. La verdad que es cierto, no es Tyson. No es Tyson. Ah, son amigos. ¿Quién? Holyfield con Tyson. Ah, sí. Son muy amigos, sí, cada tanto. Y él le prestó la oreja para que lo escuche. Claro. Por fin tengo un amigo que me le presté la oreja, dijo. ¿No? Claro. Bueno. El que tocaba de oído era Van Gogh, también pintaba de oído. Sí, sí. Le ponen la luz y todo, ¿verdad? Que es un fenómeno. Qué grande, ¿no? Es muy bueno el operador. Sí, bueno, la verdad que sí. Le voy a tener que comprar algo. James Dillard, un peluquero de 40 años, se encontraba en su lugar de trabajo, sino donde mierda va a estar. El local tiene un nombre que toma hoy una dimensión siniestra. ¡Epa! Barber Shop La Bella y la Bestia. ¿Así se llama? Así se llama. Él y su cliente de 24 años discutían sobre la velocidad en la que se llevaba a cabo el corte de pelo. Sí. Che, dale, boludo, me estoy durmiendo. Espera un poquito. Sí, dale, boludo, me estoy durmiendo. Termina de cortarme el pelo. Espera un cachito, no ve que acá tengo un pelito. Acá, mira, acá me quedo torcido. ¿Puedes esperar un segundo que estoy del otro lado? Y así la discusión terminó con el cliente golpeando la puerta del local de Chambers Street de Trenton, en Estados Unidos, sino dónde. Claro. Y la subsecuente rotura del vidrio. ¡Epa! ¡Qué bestia! Ante esto, el peluquero salió a la calle y se trabó en una pelea que terminó cuando Dillard le arrancó media oreja de un mordisco al quejoso veinteañero. ¡Qué mal! yo te arranco la oreja, pendejo, y la gran... Vas a ver. Pero este se último... calentó para la mía. Y, pero ¿cómo no? ¿Y cómo no? Y acá Giordano no... No, Giordano... Sí. ¿Por qué le dicen, Giordano qué? Agarrame la... Y le hacen siempre el mismo chiste. No me pegué, soy Giordano. Ya. Este último fue trasladado al hospital donde se le ensamblaron la pantalla auditiva. Ajá. Se ve que era bastante grande. Le mordieron la oreja y le pusieron una pantalla. Una pantalla así. Como los perros. Color, eso para... Claro, para que no se... Bueno, pulgas. Pero claro, pero se la tuvieron que implantar porque ¿dónde se va a meter los lentes? ¿Dónde sí, carajo se pone la lente? ¿Dónde se ponían los lentes? Bueno. Y Diller fue arrestado por asalto agravado. ¿Asalto? Sí, pues lo asaltó así, se le tiró encima. Ah, le saltó encima. Le saltó encima, lo puso puesta de espalda y le hizo así. Al saltarlo, lo condenaron. Lo asaltó. Eso fue el agravio. El agravio fue... ¡Epa! Lo agarró de atrás y le mordió la oreja. Pero puede que dejame la oreja que te saco los pelitos adentro. Decía, ay, ay, ay. Entonces no sabe por qué le dolía. Pero dice que no duele, ¿no? Pues es un cartílago, la oreja. Pero no sabe cómo duele. ¿Quiere que le muerda la oreja? No, déjese. Y bueno, peleó, si usted es el que habla. Usted es el que habla. Bueno, sí. Vamos ahora. Según cómo te la muerda. Bueno, por eso. Yo prefiero la absorción. ¿No se te pone la piel de gallina? Sí. Ahora porque tengo esto. No, pero cuando le pasa así que... Cuando me saco los auriculares... Cuando se la soplan nomás. Ah. ¿Hace mucho que no se la soplan usted? Sí. Bastante. Ya está apagada, mira. Bueno. Se apagó sola. Bueno, pero este tema es es urticante. Lo podríamos hablar, ¿eh? ¿Qué sentís vos cuando te soplan la orejita? No, a mí me agarra un escalofrío, me agarraba. Como ya ni se acuerda. No. Escalofrío, sí, así como una cosa, sensación de entre bienestar e incomodez. ¿Incomodez? Sí. ¿No le gusta? Entonces, ¿cuando va en el auto? No, bueno, que si abre un poquito la ventanilla, usted claro. ¿Qué siente cuando abre un poquito la ventanilla y le da el vientillo? Sí, se me congela la oreja. ¿No tengo calefacción? Pero usted dice que le agarra una cosa así media. Sí, bueno, claro. Una cosa es el frío de la ventana y otra cosa es el... Pero usá un poco la imaginación. Ya. Un poco es el aliento de una bella damisela hablándole al oído. Puede terminar el viaje bien calentito. Totalmente. Ya. Qué lindo. Bueno, vamos a creo que es el último tema de la noche. The Guess Who. Vamos con The Guess Who, que es un conjunto canadiense. Ajá. Conjunto canadiense. Y este tema, Danza de la Lluvia, justo hoy. Rain Dance, por eso lo programé. Muy bien. Soy un tonto. Mañana yo pongo, y si no lo saco, pongo otra cosa. Claro. Obviamente. Es como el piloto. Claro. Ya pasé el del perro, Black Dog, del Led Zeppelin. Claro. Hablamos del perro. Ah, tienes razón. No. Viene todo. Claro, y hablamos de. Hablamos viene de, todo concatenado. Y hablamos del avión y hablo del piloto. Por la lluvia. Por la lluvia. Claro. Qué bueno. Así que, ojo. Techo pobre. ¿Qué pasa con un techo pobre? Se llueve adentro. ¿Cuánto no, techo? Se da cuenta, todo tiene que. Cancenizas. Tiene razón, Leo. ¿Por qué no? Y pero te pones un buen piloto y ya está. No, pero no es lo mismo. Piloto. Se pone un piloto azul, oscuro, ¿sabe cómo queda? Gris. El marrón es lindo. No, ese antes se usaba marrón. Y si el marrón es muy común, el beige. No, el beige... Bueno, es dentro de la gama del marrón. Yeah. No, no se vende, no se alquila, no se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Buenas tardes, amigos. Se casó la mujer con más piercing. Una mujer con más de 7000 piezas metálicas en el cuerpo sumó un anillito más, el del casamiento. ¿Eso es un coso ahí? 7000 piercing, hay que llenar. Hay que llenar ese cuerpo. Esto es como un fakir, se acuesta arriba de la cama de clavo. Claro, totalmente. Ay, correme el piercing del coso de ahí, que justo me tapa el agujerito, no puede ver la boca. ¿A dónde voy a meter ese? ¿Dónde? Que este ni un pedo lo meto ahí. Bueno, Elaine, porque se dice así, Elaine Davidson, vestida de novia y todo, mete bastante miedo. Al mirarla uno pensaría que un hombre en sus cabales correría como si lo persiguiera la muerte, blandiendo una guadaña en vez de contraer nupcias con ella. Pero hay gustos para todo. Es verdad. Douglas Watson, un empleado público sin piercings visibles. Visibles. Hay uno que tenía uno en la cabecita. No, ni en pedo, olvídese. Acá, ¿vieron las cejas? Se ponen. Ah. Decidió comprometerse a una vida que jamás, de jamás pasar por un detector de metales y mucho menos cerca de un imán poderoso. No, pues es mentira. ¿Por lo de metal? Claro, porque es acero quirúrgico, acero inoxidable, eso no lo agarra el imán. Tiene razón. No, pero un imán poderoso puede ser también un imán de... ¿De dónde habíamos dicho? De Irán. De Irán, claro. Claro, un imán. Ah, un imán, claro, de allá. Y si te agarra un imán de eso, chao. Le meto chao, un vaso, fui. Le meto un vaso. Fuiste. No, te tapa la cara enseguida, total, para lo que quieras. Imán. Cosa fai, la protección. Sí. Porque es como entrar en una calle que te tire Miguelito. Exactamente. Claro, más se pone el preservativo y se lo pincha con el piercing. Claro. No sirve. Pastilla. Salvo que sea uno de lata. Y la pastilla que a veces nos queda enganchada en algún fornículo metálico. ¿A dónde tiene? ¿En la garganta? Sí, 7000, lo tenés que llenar, 7000, ¿eh? Qué sé yo. No y sé. Si llega a ser incompatible el pero le digo una cosa, mirándolo objetivamente, es mejor que un tatuaje. No, yo prefiero un tatuaje. No, un tatuaje, el normal. El piercing, usted se lo saca. Imagínese, yo me hago un tatuaje así de FM Moreno acá. Sí. Y hoy o mañana no se va a otra radio que se corta el brazo. No, no, sí, que no, es una cosa que no se puede creer. ¡Qué bueno! No, no se puede creer. El chango Kitilipi, parece. ¿Es de aquel? Muy bien. ¡Qué lindo! Muy bien. ¿Me vas a bailar algo así en...? Te falta la caja. Ah, eso no sabía. No, no, de tomar. No, hizo así. Yo vengo no, no, no. Del norte, vengo. Bueno, ahí me censuran. Bueno, Elaine, brasileña de 42 años, rompió el récord mundial de cantidad de piercings. Que en el año 2000, cuando su cuerpo solo tenía 462 piezas atravesando su piel. Ajá. Ahí va, la última cuenta, en cambio... Mire cómo se mueve. Ahí está. Ahí va. Miren cómo se lo meten todos los pincelitos, los aritos, eso que tiene. Es un efecto raro, ¿no? Con las luces. Es como una odalisca, pero ensartada. No. Sin ropa, claro. Ah. Tiene todo metido ya. Sí, en vez de las moneditas colgando, las tiene puestas. Después de cada relación. ¿La qué? ¿Qué hace? No los sé. Cuenta a ver si no le falta. No sé, debe salir todo arañado. Lo que duele son acá en la puntita del... No me haga. No. Por Dios. ¿Te duele? Sí. ¿Sentís placer? ¿Qué placer la reputación? Bueno, fue de 6.925, lo cual representa alrededor de 3 kilos de metal. Ah, mirá vos, ¿cuánto, no? O sea, si pesa 69 kilos, el ruido son 71. El ruido que debe hacer. Póngame ahí en la nuestra página. Sí, no, nuestra página. En realidad... Ahí. Bien, señoras y señores, ya estamos en las postrimerías, nos estamos casi yendo. Ah. Pero acá dice así... Jessica Martín Rayo, no te podemos escuchar, pero mandá saludos para las chicas de quirófano. Bueno, eso es del 8 de junio. Bueno, ya le mandé saludos la otra vez. Sí. Bueno, para Silvia Viersvinsky, que siempre nos escucha en diferido porque ella está viviendo en Israel. Para Rayo, para mí, que diga en la radio, mando unos saludos especiales a la jamás, con acento en la última A. La más piola de Israel, nuestra amiga Silvia. La jamás vendría a ser lo que es suegra. Usted no sabe, pero yo sé. Le mandamos un beso muy grande a que es la más simpática, la más piola y la más re piola de, A ver si se atreve, me dice. Mire, ¿cómo no me voy a atrever? Besos por a Dios. Todos. Le mandamos un beso allá. Y bueno, y a la pobre chica, ¿no? Sí. Que tiene que estar sufriendo la jamás. La jamás. Así que bueno, qué sé yo. Listo, ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Usted le decía, qué le decían, tormenta cuando era chico? No, no, sí, no, a veces me decían tormenta. Claro, porque decía, anda para rayo. No. Está cayendo como una bomba. Bomba. Bueno, bomba. No sabemos la letra, pero bueno. El viernes pachanga. Bomba. El viernes, no, el viernes pachanga. Lo vemos, ¿no? El viernes, en, sí, sí. En, ¿dónde es? En Marcos. No, en Jolie, 2637. ¿Cómo se llama el sitio? El Churqui. Vamos a estar en el Churqui comiendo lo que 2637. Sea. 2637. Y quiero estar con la gente de la Copa Derramada porque quiero tomarme un par de vino con ellos. La copa gente, rota de. Nos ponemos a hablar y a filosofar con estos chicos. Sí, ¿no? Hermoso. No, gente. ¿Se divina. Puede ir solo? Se puede ir solo. Va a haber chicas, va a haber chicos. Depende. Porque yo voy solo. Y toda la gente que quiera ir. Si no alguno me quiere acompañar. No quiero tener un mensaje. Para la semana que viene, ya para mañana. La radio va a tener solucionado el problema. Nos estamos yendo, gracias a todos por estar ahí, por hacer el aguante, a la gente que nos va a escuchar en diferido. Sí. Chau, Leo. El miércoles gracias, nos vemos. Comandante. El viernes nos vemos en persona. El viernes nos vemos en persona. A las 9 vamos a estar ahí. Yo voy a andar con un cartelito que diga la neurona acá, porque no me van a conocer. Gracias, Leo. Y a la tía Leo también. A todos. Bar Blues va repetido el programa porque, bueno, lo están operando Gustavito Dotti. Y el hermanito está con él. Muy bien. Íbamos a hacer el programa juntos, pues yo le iba a hacer la gamba, pero por ahí para la semana que viene, no creo que ya esté todavía ya recuperado, pero bueno, ojalá. Pero a lo mejor tiene que ser reposo. Qué mala leche usted también. No creo que esté recuperado. No traje el serrucho. Opa, pobre, sí. Que vaya bien, que tenga. Fecu con tratar de conquistar el mundo. ¿Lo dije bien? Y Sol, claro. Y están los dos juntos. ¿Son pareja? ¿Son novios? Son. Bueno, listo. Ahí está el serrucho, aparece el serrucho. Y lo está usando. No, bueno, gracias por estar ahí. Gracias, Daniela, que está. Gracias a Luis, a Nancy, bueno, toda la gente que nos está escuchando. Fuera de Moreno. Sí. Fuera de Moreno. Nos estaremos encontrando la semana que viene. Si Dios quiere. Listo, chao. Ya me sacó del aire. Anda la mía. Bueno, chau, gracias, chau. Leo. Chau. Moreno. 90.1.